está vagando por el mundo. Tu corazón ahora agoniza por tu adiós. Un corazón se desangra por la pena. Y moribundo aún grita tu nombre con dolor. Apiádate de este corazón malherido. Hazlo siquiera con mentiras, por favor. Aún te amo y me aferro a la vida, con la esperanza de que vuelva a mí tu amor. ¿Por qué te amo y me desprecias? ¿Por qué me pagas con dolor? Tanto amor que te di, tanto amor que te doy. ¿Qué cosa tiene este corazón? ¿Por qué te amo y me desprecias? ¿Por qué me pagas con dolor? Tanto amor que te di, tanto amor que te doy. ¿Qué cosa tiene este corazón? ¿Por qué me pagas con dolor? ¿Por qué me desprecias, amor? ¿Qué cosa tienes de corazón? Corazón está vagando por el mundo. Tu corazón ahora agoniza por tu adiós. Un corazón se desangra por la pena y moribundo aún grita tu nombre con dolor. Apiádate de este corazón malherido. Hazlo siquiera con mentiras, por favor. Aún te amo y me aferro a la vida, con la esperanza de que vuelva a mí tu amor.